Club 60, todos los lunes de 17 a 19 horas, te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. La mejor música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. Buenas tardes, bienvenidos a Club 60, aquí en la FM Box 102.9 de Quilmes para todo el mundo, para disfrutar dos horas en Club 60 de toda la música de los 60, los 70 y los 80. Así que quien les habla, Adrián Pontari en la conducción y en la producción, y por supuesto el dúo de dos está compuesto también por el señor Damián Espadea en la operación técnica y puesta en el aire, nada menos. Así que primero saludamos al señor Damián Espadea. Buenas tardes, ¿cómo está usted? Bien, bien. Lo veo muy serio, muy concentrado en su labor. Así que, estimados amigos, vamos a poner música de esas hermosas décadas, intentando pasar, recordar algunas, hacer un paseo musical por el recuerdo. Seguramente algunos de los temas son los que suenan familiares en algún momento de la vida, y bueno, eso también es interesante. A veces por buenas experiencias y otras quizás no tanto, pero quizás fue necesario también. Así que, queridos amigos, vamos a comenzar con toda la música. Ah, les comento, justo estábamos hablando con Damián, pero el 17 de mayo estamos cumpliendo 3 años Club 60 aquí en la FM Box 102.9, una espectacular emisora radial de frecuencia modulada que la verdad está muy, muy buena. Y bueno, ya están, son cientos, más de 150 programas de reproducción continua, ¿no? No paramos, yo no paro ni en verano ni en invierno, sino la idea es compartir cada lunes, ahora ya estamos todos los lunes a partir de las 17 horas hasta las 19, siempre música, siempre comentándoles a ustedes que si quieren solicitar un tema, un intérprete o algún ritmo o algún título que ustedes quieran volver a escuchar, con mucho gusto lo busco, lo buscamos, y si no lo tenemos en ese momento, por ahí están acá en la misma emisora, o están en la discoteca, en la hemeroteca, hemeroteca creo que es lo de los libros, me parece. Y en la discoteca de la emisora, o no están acá los que uno va dejando. El lunes siguiente nosotros lo podemos a pasar con mucho gusto el tema, el intérprete o el ritmo que ustedes soliciten. Dicho esto, vamos a comenzar entonces. Estimado amigo Gustavo, usted la vez pasada había pedido un tema que lamentablemente era una música que estaba hecha para esa ocasión de esa promoción especial, por lo que no tenía ni título ni nada, simplemente fue una creación musical para ese producto. Pero de alguna manera, como usted había comentado, estimado amigo, que el tema era medio que tenía las características de la orquesta de Herb Alpert, se me ocurrió traerle un tema que posiblemente es uno de los temas que también ha sido un éxito para esta composición. El señor Herb Alpert y sus Tijuana Brass fueron los intérpretes de este tema que le vamos a pasar, precisamente para compensar de alguna manera el hecho de que no se pudo, evidentemente, a pesar de todos los esfuerzos, de conseguir algo parecido. Así que vamos a comenzar el programa tratando de alguna manera tratar de compensar a usted el no haber, es la primera vez que fallamos, ¿eh? Que fallo va en no traer un tema. Herb Alpert y vamos a un tema, es Rise, es el tema. Así que, amigos, empezamos con Herb Alpert y su gran orquesta. Ustedes ya saben que fue un trompetista y cantante estadounidense, conocido líder del grupo, justamente Alpert y sus Tijuana Brass, que marcaron toda una época, hacían género pop y jazz sobre todo, activo desde fines de los 50 hasta bien hasta la fines de los 90. Ahí deja para hacer la música en presencia, para dedicarse a la producción musical. Así que bueno, fue remasterizaron después todas sus creaciones, toda su música, allá por el 2007-2008, creando bueno, capítulos o compendios de musicales de esta orquesta espectacular. Así que ya le ponemos en marcha, mediante, no Dios mediante, sino Spadea mediante, Damián mediante, a Herb Alpert y Rise. Así que ahí va. Club 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. El grupo británico The Hollies esa banda formada allá en Manchester, allá por los 60 y pico, se convirtieron después en las grandes, en los principales grupos de uno de los principales grupos británicos de los 60. Vamos a escuchar del grupo justamente de Hollies, canta eso que nunca cambiará. Falling on a winter's day, robins weep and watch them sail away, floating on the water now is autumn's last farewell. These are signs that will never change, signs that will never change. Rivers once were frozen, now they're free, showing winter's going rapidly. Tadpoles turning into frogs is winter's last farewell. These are signs that will never change, signs that will never change. The changing faces of the seasons are those that cannot be compared. Except in love it sometimes happens, love grows but all too soon it dies. Turning into frogs is winter's last farewell. These are signs that will never change, signs that will never change, signs that will never change. Club 60, toda la música de las maravillosas décadas doradas. Muy bien, seguimos con la música particularmente, y acá vamos con el señor Lobo y un tema muy conocido. Mirá, tiene tantos años como los Plateros, porque los Plateros inauguraron ese tema en 1957. Era cuando el grupo Los Plateros eran cuatro hombres y una dama. Y bueno, y ellos estrenaron este producto, este tema, que se llama Crepúsculo, Twilight Time. Heavenly shades of night are falling, it's twilight time. Out of the mist your voice is calling, 'tis twilight time. When purple colored curtains mark the end of day, I'll hear you, my dear, at twilight time. Deepening shadows gather splendor as day is done. Fingers of night will soon surrender the setting sun. Glow of day, we keep our rendezvous beneath the blue. Hey, in the sweet and same old way, I'll fall in love again as I did then. Deep in the dark, your kiss will thrill me like days of old, lighting a spark of love that fills me with dreams untold. Each day I pray for evening just to be with you, together at last at twilight time. Glow of day, we keep our rendezvous beneath the blue. Here, in the sweet and same old way, I'll fall in love again as I did then. Deep in the dark, your kiss will thrill me like days of old, lighting the spark of love that fills me with dreams untold. Each day I pray for evening just to be with you, together at last at twilight time. Together at last at twilight time. Comunicate con Radio Box al 11-6400-7047. Bueno, Alphaville, nada menos que Alphaville, un grupazo también que se las trae. Vamos a escuchar un temazo. Es un grupo alemán de synth pop, allá por los años 60 y pico, si mal no recuerdo, ingresó. Fue muy popular. No, miento, que los 60, fue de los 80. La verdad que fue muy popular ya justamente en la década de 80. Sus canciones populares fueron Forever Young, Big Bang, Big in Japan, Jet Set y Sound on the Like, no sé cuánto era. Yo me acuerdo de esos temas que eran los que sonaban en esos 80, ¿no? Todas están contenidas en un álbum, Forever Young, de 1984. Así que bueno, la actividad desde el 83 hasta que después hubo tantos cambios que su disolución fue en el 2023-2024. Pero bueno, vamos a escuchar de ellos una gran producción de ellos. El tema que vamos a escuchar justamente es uno de sus primeros grandes éxitos, Big in Japan. 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. Un tema, sí señores, ya empezó el pianito ese que ya va está anticipando, sí, que lo, un gran éxito de Ray Charles también y un montón de rockeros también lo hacíamos. Jerry Lee Lewis, en este caso un cantante y compositor, pianista estadounidense, yo le digo el loco del piano, considerado uno de los primeros, uno de los pioneros del rock and roll, de los cantantes y pianistas como más importante e influyente de este siglo pasado. Así que vean el señor Jerry Lee Lewis y ¿qué dije? No sé. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Señor, vamos a seguir con el señor Elvis Presley, nada menos, y seguir adelante es el título de este tema. Está lindo. Está por escuchar. That big eight wheeler rolling down the track means your true loving daddy ain't a coming back, 'cause he's moving on. He's a rolling on. And you were flying too high for my little old scars on my moving on. Now, but someday, baby, when you've had your play, you're gonna want your daddy, but your daddy will say to keep moving on. Keep a rolling on. And you were flying too high for my little old scars on my moving on. Move on, baby. Won't you please listen to me, 'cause I got a pretty mama in Tennessee to keep rolling on, keep moving on. Now please listen to me, let this rattle the freak to keep moving on, move on. told you, baby, from time to time, but you just wouldn't listen to pay me no mind. I'm moving on, I'm rolling on. I'm through with you, too bad you're blue, but I'm moving on. Move on, baby, move on. La mejor música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. Y está sonando, sí, una banda estadounidense de rock formada en Nueva York a mediados de los 60 más o menos. Su periodicidad en ese momento fue del 65 hasta el 69. Después, como siempre, los grupos se van y vienen. En el 71 se volvieron a juntar, estuvieron muchos años, estuvieron hasta el 91. Después, bueno, cada cual hizo sus cosas. John Sebastian después se puso, que era el cantante, el solista de ellos, se puso como solista y hizo algunos temas más. Y bueno, y tuvieron, ojo, hicieron buenos éxitos como Summer in the City, Nashville, Cats y Daydream. Y justamente vamos a escuchar este último tema, Daydream por Loving Spoonful. What a day for a daydream. What a day for a daydreaming boy. And I'm lost in a daydream, dreaming about my bundle of joy. And even if time ain't really on my side, it's one of those days for taking a walk outside. I'm blowing the day to take a walk in the sun and follow my face on somebody's new mowed lawn. I've been having a sweet dream. I've been dreaming since I woke up today. It's tired me in my sweet dream, 'cause she's the one makes me feel this way. And even if time is passing me by a lot, I couldn't care less about the dues you say I got. Tomorrow I'll pay the dues for dropping my load, a pie in the face for being a sleepy bulldog. Or you may be daydreaming for a thousand years. What a day for a daydream. Custom made for a daydreaming boy. I'm lost in a daydream, dreaming about my bundle of joy. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. La Baja Marima Band, un grupo musical formado por el productor justamente Herb Alper, fue el que armó este grupo. En realidad estaba ese grupo, pero era un grupo de jazz y no pasaba nada. Entonces dijeron, ¿por qué no te dedicas a hacer un poco más de muso de chichonero? Y se pusieron a hacer otra música así tipo... con el grupo y la marimba, que la marimba es un instrumento que se toca con palillos y tiene una serie de tablitas con diferentes sonidos, y con eso lo que ustedes están escuchando de fondo, hacen esa música y se llama marimba. Bien, esta gente, bueno, Sobrevivió a muchos temas y ha hecho buenos temas y ha trabajado mucho también. Y también que inclusive hicieron un singular, muy singular y muy lindo programa de televisión que incluía esa música en todos los programas y en los juegos allá en los años 70. Vamos a escuchar entonces hasta la Baja Marimba Band, justamente en el tema es Samba de Orfeo. Club 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. Estás escuchando Bill Black Combo, el señor William Peyton Black, se llama fue un músico y compositor estadounidense de rock and roll, reconocido por haber sido el bajista, inclusive en uno de los grandes bajistas de que acompañó muchos tiempo a Elvis Presley. Varios años después formó su propia agrupación, logrando ser uno de los pioneros del rock and roll, activo allá en la década de finales de los 50, claro, como no podía ser menos, hasta finales de los 60. Su última actividad, como siempre, generalmente termina en la producción discográfica, pone su propia empresa de discografía o también de discos, o sino también empresario, promotor de grupos o de canciones y esas cosas. Así que el señor Bill Black y su combo nos van a regalar el tema Honky Tonk Boogie. Who came in here to the honky tonk boogie? To the honky tonk boogie. you call Saturday night. Everybody talking about Waylon and Willie. Nobody sings about the real hillbillies. Honky tonk boogie. We're playing the honky tonk boogie. They may never let us on an opera stage, but our honky tonk boogie is becoming the rage. Música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. Sí, señores, el señor Bill Fury. El señor Bill Fury tiene fue un gran cantante británico de rock and pop. Una de las primeras estrellas británicas del rock and roll y del cine. Igualó un récord de más de 24 de éxito, igual que de los Beatles allá en los años 60. Igualó la misma cantidad de éxitos discográficos en esos años. En algunos casos duraron hasta una presencia impresionante que batía todos los récords, sobre todo en el Reino Unido, y con un simple que fuera un número uno rompían todo también. Así que muchas canciones, todo actuó a fines de los 50 hasta los primeros años de los 80. Bastante longevo este grupo de Billy Fury y su agrupación. Y el tema que vamos a escuchar, un clásico también, Venus in Blue Jeans. Varios de los años 60 también lo han hecho con mucho éxito, muy aceptado por el público. 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Ahora lo que viene, un temazo y una gran estrella que se llama Peggy Lee, se llamaba, cantante de estadounidense de jazz y también de música popular, también actriz y compositora. Mirá lo que era, ¿no? Fue mentora de artistas como Madonna, Sinatra, McCartney y otros también, ¿eh? Con varios cantantes que admiraba por muchas estrellas. Sinatra era fanático de esta señora, que la verdad tiene un dominio bárbaro. Ella Fitzgerald y Louis Armstrong también trabajaba con ella, han hecho varias composiciones juntos. Y compuso la música de La Dama y el Vagabundo, la de Disney, y ustedes recordarán esa película tan linda que fue, la hemos visto tantos chicos en su momento. Y la letrita y letrista de los temas como Fever y ¿Qué hay de nuevo? Dos temazos también que fueron un éxito en sus años respectivos, ¿no? La señora Peggy Lee nos va, es un tema que lo hace también varios consagrados. Cuando ustedes lo escuchen van a ver una asociación, justamente porque lo han hecho Creedence, entre ellos, que ya con otro estilo, por supuesto, el título Séptimo Hijo, y también lo ha hecho también el señor Johnny Rivers, perdone, pero el almanaque sigue dando que da, me hace broma. Vamos, que Johnny Rivers también lo ha hecho. Vamos a escucharlo a la señora Peggy Lee. La música, yo tengo varios de sus temas, son espectaculares, tanto cantando jazz como haciendo temas. Ha hecho el tema Sueña, un pequeño sueño para mí, de mí, que fue uno de los grandes éxitos. Y Fever, con su marido que tocaba la batería con los dedos, no usaba palillos. Y hay un videoclip donde ella canta acompañada con el marido y el contrabajo. El Fever tiene un solo instrumento que es de cuerdas, que es el contrabajo, y en la batería acompañando a su marido, que fue su esposo muchos años. Vamos a escuchar a Peggy Lee entonces, Séptimo Hijo, ahí va, Woman's got another man. Yes, he's the one. Oh, yes, he's the one. He's the one, he's the one. The one they call the seventh son. And he can talk these words that'll sound so sweet, even make your little heart skip a beat. He can heal the sick, or instead make the little girls talk out of their head. He's the one. Yes, he's the one. He's the one, he's the one. The one they call the seventh son. Club 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. Sí, señor, Kurt Perkins y su obra, su gran, él fue el creador de este maravilloso tema que siempre lo comento porque fue una cosa que las trae las cosas de la vida. Su mejor amigo, que fue Elvis Presley, resulta que el señor Kurt Perkins se da un palo con el auto y quedó bastante magullado. Entonces él iba a entrenar el tema ese en Las Vegas, que Kurt Perkins también ha sido concurrente en Las Vegas, como Elvis Presley. Elvis Presley estaba como en su casa, daba temporadas completas haciendo música justamente en Las Vegas, ¿no? Y entonces le dijo al amigo, le dijo, mirá, escúchame, tengo un tema, ¿por qué no me lo haces? ¿Vos querés, tenés ganas de hacerlo? Y el otro dijo, sí, ¿cómo no? Entonces hizo Zapatos de Ante Azul, los zapatos de gamuza azul, e hizo con un éxito brutal en todo el año, y en todo el mundo. Durante un año todo el mundo lo bailaba, durante un año. Y aparte, en todo el mundo. Kurt Perkins, cuando se repuso, hizo la cosa, y lo van a escuchar ahora. Y sin embargo no tuvo quizás no fue novedad, pero sí que no tuvo el éxito ni las ventas que tuvo el señor que le hizo el favor a Elvis Presley. Elvis Presley no necesitaba favores, ya venía marcando rumbo en la música hacía años. Bueno, entonces vamos a escuchar justamente de su autor, del señor Kurt Perkins, Zapatos de Gamuza Azul. Well, it's a one for the money, two for the show. Need to get ready now. Don't you step on the blue suede shoe. You can do anything, but you haul for my blue suede shoe. You can knock me down, slap in my face, slam my name all over the place. Do anything that you want to do, but oh, honey, lay off. Liquor from an old fruit jar. Do anything that you want to do. Well, honey, lay off the shoes. And don't you step on my blue suede shoe. You can do anything, but lay off of my blue suede shoe. Oh, yeah. Now there's one for the money, two for the show, three to get ready now. Música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. Lo que viene también no es para desperdiciar, que es el señor Kenny Rogers, considerado como una leyenda de la música country desde el año principio de los 60, con innumerables éxitos como solista, y tenía la grata costumbre de también invitar y conformar dúos con estrellas, sobre todo con la estrella de sexo femenino, pero que eran también estrellas de la música country, como Dottie West y tantas otras que no se me vienen a la memoria, pero Tammy Wynette, Marnie Barnett, un montón, no me acuerdo también en este momento una de las grandes éxitos, fue la esposa de Bob Reynolds, ahora no me acuerdo. Pero bueno, la verdad que ha hecho también muchos éxitos, también ha compartido toda su fama, toda su bonomía, todo el atractivo, el cómo cautivaba gente y se convocaba a un montón de gente, Kenny Rogers, y también compartía con sus colegas. Así que desde el año 61, innumerables éxitos en la lista, y formaron dúo, como les decía, con tantas, y que superan más de 100 millones las discos, las placas vendidas, con los cuales obtuvo más de 25 números dentro de los 10 primeros puestos de la Billboard de Estados Unidos. Vamos a escuchar del señor Kenny Rogers, El amor me levantó. Mirá vos. Write myself a simple song, get the whole world to sing along. I'll call it a love song for you. And who knows, I'm liable to take a song from the Bible. And then when I'm through, I'll just sing love. But that's hard to do. They're searching their mind, trying to find a one of a kind way that they could say something new. Invadimos tu aire. Estás aquí. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? Porque sabes elegir. Face Radio Box FM, Quilmes, Buenos Aires. Descubrí la visión perfecta en Óptica Puerto Luz. Lentes multifocales. Claridad en todas las distancias.

Triunvirato 3020, Quilmes Oeste. WhatsApp 11 55 17 81 27. Club 60, todos los lunes de 17 a 19 horas, te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. La mejor música de los 60, 70 y 80 suenan en nuestro club. Hey, medicine man, please put a hex on. Sí, señor, los muchachos Sam de Sam y sus faraones, un grupo musical formado en los 60 también por su líder Domingo Sam Zamudio, cantante de rock and roll conocido. Se ponía su turbante, unas túnicas, se divertían estos sátrapas. Y la verdad que hacíamos también muy buena, muy alegre, siempre haciendo show, muy buenos músicos también, por supuesto. Su primer gran éxito lo obtuvo con Bully Bully, ¿se acuerdan? Bully Bully, uno de los grandes, de 1964-65. Después le siguieron otros éxitos, como Juju Han, Ring Dandum, todos esos hombres así le ponían. También han hecho temas más conocidos. Tengo Mojo Working, hay varios temas también que han hecho también de la música popular. Y después tuvieron, la banda estuvo mucho tiempo y se retiró así a principios de los 80. Sam de Sam se retiró y por supuesto Zamudio el apellido, se retiró y a principios de los 80, así que, y ahí se descompuso la cosa, ¿no? Pero vamos a ver, ahora tenemos este tema que lo podemos compartir, que es el tema, se titula Medicine Man. Ahí va. Conducción y producción, Adrián Pontari. Que vamos a empezar con los Beatles también, cómo no, el tema Vuelvo Enseguida, es lo que me dijo mi mujer en el año 95, todavía la estoy esperando. Bien, gracias a Dios. Bien, vamos, Beatles, Vuelvo Enseguida. If you break my heart, I'll go, but I'll be back again. I told you once before goodbye, but I came back again. I love you so well. I'm the one who wants you. Yes, I'm the one who wants you. Oh, oh, oh, oh, you could find better things to do than to break my heart again. This time I will try to show that I'm not trying to pretend. I thought that you would realize that if I ran away from you, that you would want me to. Show that I'm not trying to pretend. I wanna go, but I hate to leave you. You know I hate to leave you. Oh, oh, oh, oh, you. If you break my heart, I'll go, but I'll be back again. Música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. ¿Qué es donde estamos? Lo que estabas escuchando es el señor David Lee Roth, cantante estadounidense de hard rock, también reconocido especialmente por haber sido el vocalista original de la conocida banda de Van Halen, ¿no? Ya entre el 74 y el 85. Después volvió un tiempo hasta que falleció uno de los hermanos y creo que el equipo Van Halen se disolvió en esos años. Y después siguió como solista David Lourdes y hizo este tema también. Ya hemos pasado algunos. Este es un tema que lo vamos a inaugurar acá. Nightlife, Nightlife es el tema que vamos a escuchar del señor David Lee Roth. The nightlife. Ain't no 60, toda la música de las maravillosas décadas doradas. Los señores Peter Yellowstone y el señor Steve Boyce formaron el dúo Yellowstone and Boyce, que es conocido, ¿no? Fue un dúo formado allá en el 72 en Londres. Sus éxitos más significativos fueron los que ya son conocidos como Filósofo y La Abuela Dijo. Y bueno, fueron cantantes formados en la banda Revolver, por muy poco tiempo. Han hecho muy lindos temas, pero no superaron ninguno tanto como el Filósofo y La Abuela Dice. Así que vamos a escuchar un tema de Yellowstone y Boyce. El tema es simple, Stay. Presenta, conducción y producción, Adrián Pontari. El señor John Lennon, no vamos a hablar mucho de John Lennon, ¿qué podemos decir nada más? Que está recordado como siempre. Un clásico del señor Hurricane Smith, lo ha hecho, que era un ingeniero en sonido, pero John Lennon ha hecho varios de sus temas, y este es uno lindo que me gusta mucho, y lo hace muy lindo John Lennon. No lo dejes morir. The flower grows, the river beside where the water flows forever. The jungle life of mystery, the wild and graceful history of life. Don't let it. We choose what we keep or what we lose forever. The world is ours to tear apart. What if it's too late to start again? Don't let it. Club 60, toda la música de las maravillosas décadas doradas. La señora Sylvie Vartan, actriz y cantante francesa de música pop, de origen búlgaro también, arrancó allá por los años 60. Ha sido también famosa porque fue la pareja de Johnny Holiday, uno de los grandes cantantes franceses de, también de música contemporánea. Vamos a escuchar entonces a Sylvie Vartan y El amor es como un cigarrillo. Quand tu es dans la lune, les idées en panne, je me voudrais brune comme une gitane, me glisser entre tes doigts et puis me brûler, me consumer pour toi, n'être que fumée. Quand tu es dans ce monde où tes rêves t'entraînent, je me voudrais blonde comme une américaine, être douce et sage ou sucrée, t'emmener sur mon nuage de fumée. En robe bleue, anglaise, si tu le veux, ou être à la menthe en bague dorée. Ne crois pas que je mente, tu n'es que fumée. Roule Club 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Sí, señor, el gran Roberto Carlos, cuando digo que te amo. Quando digo que te amo, não estou dizendo nada. Não encontro as palavras do tamanho desse amor. Quando digo que te amo, eu estou sentindo, e o que existe de mais lindo ainda é pouco pra esse amor. E se alguém me perguntar se é possível se medir o meu amor, eu vou falar que é o mesmo que contar com um conta-gotas, quantas gotas tem o azul do mar. Mas se você quer saber o tamanho desse amor que é tão bonito, eu não sei o que dizer, pois não sei qual o tamanho do infinito. Quando digo que te amo, eu ainda estou mentindo. Se o que eu digo de mais lindo ainda é pouco pra esse amor. Se alguém me perguntar se é possível se medir o meu amor, eu vou falar que é o mesmo que contar com um conta-gotas, quantas gotas tem o azul do mar. Mas se você quer saber o tamanho desse amor que é tão bonito, eu não sei o que dizer, pois não sei qual o tamanho do infinito. Quando digo que te amo, eu ainda estou mentindo. E o que eu digo de mais lindo ainda é pouco pra esse amor. Se o que eu digo de mais lindo ainda é pouco pra esse amor. O que digo de mais lindo ainda é pouco pra esse amor. O que digo de mais lindo é tão pouco pra esse amor. O que eu digo de mais lindo. Club 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. Un del grupo de Bob Dylan, es instrumental prácticamente, pero lo quería poner porque está bueno, es para los viejos rockeros como nosotros, Boogie Boogie, Bob Dylan lo hace con el grupo, él toca la viola, Boogie Boogie. Boogie 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Sí, señor, Bill Swan, cantante y compositor estadounidense de música country y pop, con su primer éxito allá en el 62 con Lover Please. Hizo una linda composición. Este me gusta mucho y la verdad lo paso seguido porque está muy lindo para bailarlo. Bob to be, que está bueno. You got a bop to beat, you got a beat to bop, you got a bop to beat, you got a beat to bop, so keep it rocking to see, till the day you drop, this world today, can miss your man out there, so many ways, turn it all around, you take your eyes. And it'll tear you down. You got a bop to beat. You got a beat to bop. You got a bop to beat. You got a beat to bop. So keep it rocking to see till the day you drop. You got a bop to beat. You got a beat to bop. You got a bop to beat. You got a beat to bop. So keep on rocking to see till the day you drop. You got a bop to beat. You got a beat to bop. You got a bop to beat. You got a beat to bop. So keep on rocking to see. Club 60, toda la música de las maravillosas décadas doradas. Y el señor Elvis, ahí se está riendo, pero está bueno, ¿eh? En verano, besos, y en invierno, lágrimas. Ese es el título. Está, ahí va. Juan. Summer kisses when the tears, that was what she gave to me. Never thought I'd travel all along the trail of memory. Happy I was lonely years, but I guess I can complain. I still recall the summer sun through all the winter rain. The fire of love, the fire of love can burn from afar, and nothing can light the dark of the night like a falling star. Summer kisses when to tears, like the stars may fade away, leaving me to spend my lonely nights with dreams of yesterday. The fire of love, the fire of love can burn from afar. Nothing can light the dark of the night like a falling star. Summer kisses when the tears, like the stars when they fade away, leaving me to spend my lonely nights with dreams of yesterday. Leaving me to spend my lonely nights with dreams of yesterday. Summer kisses when the tears, summer kisses when the tears. 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. Beach Boys, sí señor, la banda estadounidense formada allá en California por los principios de los 60, con el surf, la vida de playa y los romances veraniegos. Bien, toda esa música y hicieron, armaron que Beach Boys, los chicos de la playa, y el tema se titula Todo el verano, como no va a ser de otra manera. Presenta, conducción y producción, Adrián Pontari. Volvemos allá a los años 60, cuando no, vamos a recordar un poquitito al morochón Chubby Checker, inventor, por decir de alguna manera, creador, compositor del famoso Twist. Y a partir de ahí, Chubby Checker, durante años y sigue estando presente, ya viene el recuerdo. Y un clásico de Chubby Checker, Popeye. Adrián Ponte. El clásico de todos los clásicos, Creedence Clearwater Revival y Lodi. Just about a year ago, I set out on the road, seeking my fame and fortune, looking for a pot of gold. Things got bad and things got worse, I guess you know the tune. Club 60, toda la música de las maravillosas décadas doradas. Bill Wyman, aquel bajista de tantos años con los Rolling Stones, y Mississippi Flyer. Myself a ticket on the Mississippi Flyer. Settled in the cabin, I'm a man for hire. Looking at the passengers, stood them on down. Gotta get out of this one horse town. Glad to see the back of that woman of mine. Blow the train whistle right on time. On time, on time, on time, on time, on time. The Mississippi Fire is a train to ride. Feel the wheels spinning as the boiler fires. Feel like a thunderbird burning tide. Lunes de 17 a 19 en Vox FM. The Rubettes, un grupo pop inglés fundado allá por la década del 70. Usaban vestimentas medias raras y se destacaban por siempre andaban una boina blanca. Pero se ponían trajes raros siempre. Bueno, he hecho mucha música y con siempre con el estilo así tipo doo-wop. Con mucha empuje, con mucho aporte vocal. The Rubettes, que así es, máquina de disco. 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Johnny Tillotson, un cantante de los años 60, mucho tema romántico y poesía en movimiento es el tema. Poetry in motion. Poetry in motion. Walking by my side. Her lovely locomotion keeps my eyes open wide. Poetry in motion. See her gentle sway. A wave out on the ocean could never move that way. I love every movement, and there's nothing I would change. She doesn't need improvement. She's much too nice to rearrange. Poetry in motion, dancing close to me. A flower of devotion, a swaying gracefully. Nothing I would change. She doesn't need improvement. She's much too nice to rearrange. Poetry in motion. All that I adore. No number nine love potion could make me love her. La mejor música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. Y así, amigos, un día más terminó el lunes para nosotros, para Club 60. Así que nos reencontramos el próximo lunes. También un saludo a la gente de Córdoba, a los amigos de Córdoba que están ahí. Al amigo Giraldo, ¿no es cierto? ¿Qué era? O Gustavo. Sí, Gustavo. Así que un gran abrazo a Gustavo. Saludo a todos los muchachos de Córdoba. Y bueno, nos reencontramos, si el barbudo así lo dispone, el próximo lunes a las horas 17. Chao, un abrazo y gracias a todos por estar como son. Por ser como son, ¿viste cómo dicen ahora? Gracias por ser como son. Chao, Arquiredo. Club 60, todos los lunes de 17 a 19 horas, te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari.